Es momento y ocasión para escuchar la dulce voz del profesor Bacterio Juan Ignacio Cuesta desde su laboratorio concreto y específico, oteando las estrellas. Hombre, muchas estrellas no tenemos esta noche en Madrid porque nos está lloviendo un poquitín, pero bueno, eso no quita para que Juan Ignacio saque su telescopio mágico y nos ofrezca sus lugares privilegiados, sus lugares de poder. En esta ocasión viajamos nada más y nada menos que al interior de Valencia. Siempre son conocidas las costas, las playas, y está muy bien, pero el interior también tiene su aquel, ¿eh? También tiene un buen paseíto. ¿Qué tal, Juan Ignacio Cuesta? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Pues aquí estoy, bajo la lluvia. Bueno, ahora no llueve, pero llovía. Pero nos ha caído la temerata hoy, ¿eh, Madrid? Sí, hoy ha caído la temerata, es cierto. Y además me ha caído toda a mí. Sí. Así pasa, que te cae toda a ti y no cae donde tiene que caer, en los pantanos. Claro. Eso es lo que pasa, que ya yo siempre he sido muy abusón, ya sabes. Sí, a ver si, por cierto, organizan bien esto del agua, porque nos están siempre diciendo, hay que ahorrar. Claro, pero es que seguimos con el mismo pantanal de hace 30 años, ¿verdad? Lo único que ocurre es que la población se ha incrementado pues un 20 o un 30% y todos bebemos agua, claro. Así sí, que... pero además es que el fondo de los pantanos se va llenando cada vez más de lodo, materiales que arrastra el agua, y entonces, claro, la capacidad es menor, ¿no? Con lo rica que es la Comunidad de Madrid en agua subterránea, ¿verdad? Efectivamente, es muy rica en agua subterránea, pero tampoco se puede explotar indefinidamente los acuíferos internos, porque entonces también hay otras funciones que quedan, sí, que quedan desabastecidas, sí, por ejemplo los pozos artesianos. Y sí, pero me decía hace tiempo un hidrogeólogo que debajo de Madrid se encuentra el segundo lago de Europa. Es una... Sí, indudablemente. Bueno, yo creo que la Mancha tiene más todavía, ¿eh? ¿La Mancha más? Sí, incluso más que esta zona. Fíjate. Y bueno, en Valencia pues agua también hay, ¿no? También, aunque sea salada, pero agua hay en las costas. No, hay agua en las costas y también hay agua en otras partes. Lo que pasa es que es una agua de una calidad distinta a la que estamos acostumbrados a tomar en Madrid, porque aunque hay sitios que tienen el agua muy rica, hombre, ya sabemos que allí tiene un poquito más de sal. Un poquito más de sal, sí. ¿Y en el interior qué tal se disfruta en el interior? El interior de Valencia es absolutamente sorprendente porque, lógicamente, queda eclipsado por el tirón de las playas. Pero esto se llama la Valencia castellana, ¿no? Sí, la Valencia castellana, que de alguna manera también se accede desde las playas, porque se puede acceder desde Ayora, que está muy cercana a Albacete, con un pueblo magnífico como es Alcalá de Júcar. Oh, qué precioso es Alcalá de Júcar. Efectivamente, que es un pueblo verdaderamente bonito, de los más bonitos posiblemente que haya en este país. Sí. Sin necesidad de tampoco exagerar, pero verdaderamente es un lugar de esos que llaman muchísimo la atención. Sí. Alcalá de Júcar es un sitio idílico. A mí me encantó cuando lo visité. Sí, señor. Pero hay una cosa que sorprende mucho cuando uno anda por las montañas de Valencianas, ignora algo que algunos sí sabemos, y es que es una de las provincias más montañosas de este país. ¿Valencia? Valencia, efectivamente. La cantidad de montañas en Valencia, aunque no tengan una excesiva altura, es tremenda, porque es que hay toda la región que llaman esto de la Valencia castellana prácticamente deshabitada, sí, no lo olvidemos, sí. Es muy muy muy montañosa, pero tan montañosa que uno puede pensar que está en otra parte. Por ejemplo, fíjate, si salimos de Gandía y subimos hacia a un pueblo que se llama Bars, que está justo detrás del monte, el Monduber, que se eleva sobre el Mediterráneo en 841 metros, justo sobre Gandía, nos encontramos, por ejemplo, la Cova del Parpalló, uno de los santuarios prehistóricos más importantes del arte levantino, donde han aparecido cerca de 5.000 tabletas con inscripciones de animales que eran fabricadas como amuletos. Bueno, pues si nos ponemos en la entrada de la cueva y miramos hacia abajo, que parece mentira, o sea, es como si estuvieras en otro lado, en Cantabria, yo que sé, en Canadá. Sí. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos dejado. Sí, por lo agreste, ¿verdad? Por lo agreste, efectivamente, porque claro, son karst inmensos que se elevan, y además con mucho monte bajo entre las peñas, y que luego, pues desde allí el panorama de montañas que se ven hacia occidente es tremendo. Vamos, que en invierno no hay que ir en Bermudas. No, desde luego que no. Es un lugar bastante complejito a nivel montañoso. O sea, orográficamente es la Sierra de Requena, por ejemplo. La Sierra de Requena tiene algunos puntos verdaderamente importantes. También hay pueblos como Pinet o Yuxent, donde es bastante difícil llegar porque las carreteras son como churritos. Muchas familias valencianas, y yo te lo digo porque tengo familia que lo ha hecho así, tiene su segunda residencia en Requena. En Requena, efectivamente. En Requena, sí, sí. Y eso es como el campo, ¿no? Para claro, claro. Viven en Valencia capital y se van a Requena, se van a la montaña. Bueno, hombre, es que Valencia es realmente la capital hacia alrededor, hacia la que más o menos se orienta o se vertebra todo, ya empezando desde la zona de La Roda y de Albacete. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, la cena de gente de La Roda y de Albacete, cuando tienen que hacer grandes gestiones, no vienen a Madrid, no a Valencia. Bueno, yo como nacido, claro, yo nací en Albacete claro. Capital, y la mitad de los albaceteños estamos en Madrid y la otra mitad en Valencia. Claro, es que sé muy bien de lo que hablo, porque claro, como mi suegra de Quintana del Rey, que está por ahí. Claro, claro, claro. Claro, pues entonces sé un poquito que allí toda la gente del pueblo, cuando tiene que hacer alguna gestión, pues marcha a Valencia. Claro, mi padre también de Quintana del Rey. Hay que ver la cantidad de lazos que nos unen a ti y a mí, Juan Ignacio. Ay, hijo mío, pues te puedo asegurar que mi suegra nació allí. Bueno, hemos recomendado esta cueva curiosa con 5.000 tablillas. Sí, cerca de 5.000 tablillas que eran amuletos construidos por chamanes para propiciar la caza. Una visita a Requena, pidamos allí morcilla, que es muy famosa. Vamos a irnos metiendo en vericuetos desérticos. Sí. Ya pasamos Játiva y nos metemos para la Sierra de Enguera, uno de los espacios más insólitos, desangelados y despoblados de este país, un verdadero páramo. Uh-huh. Hendido por algunos lugares importantes que de triste memoria, como por ejemplo la presa de Tous. Sí, sí, sí, sí, sí. Se produjo una desgracia hace ya más de 20 años allí. Efectivamente, se rompió la presa de Tous y organizó allí un verdadero tiberio que por cierto, todavía muchos no han cobrado las indemnizaciones por aquella cuestión. Pero lamentable, sí. Eso es arena de otro costal. Esa es una zona peculiar, ¿no? Es una zona muy peculiar, porque esto son kilómetros y kilómetros y kilómetros y tal, donde no se encuentra absolutamente nada. Hay un monte muy grande, que es el Monte Caroch, que tiene 1.126 metros, que no es la altura mayor de la Comunidad Valenciana, porque así de paso voy a decir que la altura mayor de la Comunidad Valenciana, que se consideraba que era la Peña Golosa, con 1.813 metros, es superada por el Pico Calderón, que está en el Rincón de Muz, con 1.830 metros. Uh-huh. Pero el Caroch, en concreto, que está en la Sierra de Enguera, tiene 1.126. Sí, sí, sí. Bueno, pues entre el Caroz y el Caroz, no, Caroch. Sí, sí, sí. Caroch, acabado en CH, no en D. ¿Eh? Sí, solo nos faltaba que fuera Caroz. No, Caroch, es que lo he pronunciado mal. Bueno, pues entre esto y la presa de Tous, hay una zona absolutamente insólita de montaña donde las carreteras recorren como auténticos pistas de rallies, suben, bajan, se meten en valles profundísimos, luego suben a alturas insólitas. Bueno, pues aquí tenemos el pueblo de Bicorp. Uh-huh. Bueno, pues en Bicorp tenemos una cueva importantísima a nivel rupestre, porque las pinturas de Bicorp son fundamentales para entender un poco lo que fue la vida de los hombres de aquella etapa. Uh-huh. La cova de la araña, que está en Bicorp, en un paisaje tremendo, además caracterizado por eso, por grandes picos insólitos que casi uno no se puede imaginar. En la cueva de la araña nos encontramos un montón de petroglifos, entre los cuales se encuentra uno especialmente singular, que es un hombre prehistórico que está recogiendo miel en una roca. Ah. De la roca bajan unas cuerdecitas por las que este hombre sube y con un cantarillo recoge la miel que deja las abejas. Con lo cual sabemos que hace 15.000 años el hombre ya recogía la miel de las abejas en esta perfecta simbiosis que se da entre uno de los animales más útiles de la naturaleza y uno de los más depredadores, por cierto. Qué maravilla. ¿Sabes? Aparece la imagen de un... Exactamente. Cuando uno ve la imagen que hay en la cueva de la araña de este recolector de miel prehistórico, uno se emociona. Sí, sí, sí. Y eso está en... Esto está en Bicorp. Es la cueva de la araña. En Valencia, en la zona de la Sierra de Enguera, ¿no? Es exactamente, Enguera, sí, sí, sí. Es un punto de la Sierra de Enguera, porque la Sierra de Enguera es muy grande. Sí, sí, sí. Es una zona, ya digo, que es bastante inhóspita y bastante alejada de todo. Bueno, pues menos mal... ¿Sí? Sí, sí. No, digo que menos mal que te tenemos, porque claro, seguro que incluso muchos valencianos desconocen la existencia de esta cueva, la cueva de la araña, ¿no? No tengo la menor duda, porque es una zona tan absolutamente... Desolada, ¿no? Desolada y tal, que cuando uno mira el mapa y ve nada más que dos carreteruchas, una que va de Ayora y que pasa por el balneario este de Cofrentes... Uh-huh. Y la otra que baja pues por toda la costa pasando por Montesa, la famosa Montesa donde recabaron algunos de los templarios después de que se deshizo la orden. Sí, sí, sí. Bueno, pues uno se da cuenta de que eso es un desierto de montañas. Sí, que en Cofrentes están las centrales nucleares, ¿no? La Cofrentes 1 y Cofrentes 2. Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay en esta región tan absolutamente desolada es donde está la Cueva de la Araña, y no es la única que hay, porque también está la Cueva del Sordo. Y otros puntos que han sido investigados, porque bueno, podríamos aquí estar hablando de los alcuses, de que está en Moixent, la cueva del Meliá, la cueva Foradada, la cueva negra de Játiva, de Benito, bueno. Sí, pero nos quedamos con esa imagen que nos ofrece. A mí me gusta particularmente por la emoción que yo sentí cuando estuve allí y el tremendo impacto que me produjo ver aquella imagen, la cueva de la Araña. La cueva de la araña. A sitio que además, fíjate, voy a contar una pequeña anécdota, anécdota estúpida. Fíjate si aquella zona está tan absolutamente despoblada, que al salir yo de una curva, un guardia civil que venía con una moto no se me metió en el coche de milagro porque no se esperaba encontrarse con nadie. Claro. O sea que a poquito se me sube encima el capó con la moto. Pues venga, vamos a dedicar a aquel guardia civil un cántico evocador, que seguro que nos está escuchando ahora. Bueno, pues voy a traer aquí a un valenciano del siglo XVI que era un alquimista, don Luis Centellas. Venga, don Luis Centellas. Entonces vamos a cantar dos coplas del libro de las coplas de la alquimia de Luis Centellas. A ver. Tengo las coplas y la música la pongo yo. Sí. El fuego primero te dice que fuese muy blando al principio de la solución. Lo mismo te digo que sea la inhibición. Pues mucho erraría quien no lo entendiese, ya que después el cuerpo tuviese muy fijo a lo blanco y en su perfección. Seguro lo tienes de fuerte ladrón, que no te entre en casa por más que hiciese. Bueno, creo que don Luis Centellas está ahora, se ha removido en su tumba, está emocionado ahora mismo. Bueno, muy... este es un texto absolutamente singular. Son las únicas coplas que existen en el mundo que hablan de operaciones alquímicas. Algún día cantaremos otra. Muy bien, de don Luis Centellas. Pues un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Has estado cumbre, como siempre. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Estás ahora mismo en el pico Calderón, estás ahora mismo. Ahora mismo, efectivamente. No, estoy en el laboratorio. Hasta luego. Hasta luego.